Wild Boys, los Duran Duran, comenzando esta hora. Otra hora más de Mañanas Veracruz. 8:06 a.m. No se pierdan a partir de las 10:00 a.m. maratones de música. Hoy tendremos en el mini concierto una buena sorpresa. Más adelante les comento de quién se trata. 8:06 a.m. Mañanas Veracruz. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. De Australia, esta canción hizo parte, o hace parte más bien, del álbum X, In Excess. Canción que escribió Michael Hutchence para su novia Kylie Minogue en ese entonces. Suicide Blonde en Veracruz. 91.1 desde el eje cafetero. Why light in the world, but you can't see a thing. It's just a squeeze.